Viernes, para estudiar y meditar. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese en el mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. ¿Con qué reverencia deberían pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos? Preguntas para dialogar. 1. Analiza los siguientes aspectos del carácter de Dios: su cercanía a nosotros y su grandeza, su majestad y su santidad. Los teólogos se refieren a estos dos conceptos como su inmanencia y su trascendencia. Piensa de qué manera estas dos verdades pueden ser enfatizadas en nuestros cultos de adoración. 2. ¿Qué lecciones aprendemos de la trágica historia de la adoración del becerro de oro y de las consecuencias de adorar dioses falsos, visibles o invisibles? ¿Qué ídolos comunes se adoran en nuestra sociedad? ¿Qué lecciones encuentras en esta historia para nosotros, que hemos esperado por mucho tiempo el regreso del Señor? 3. ¿Qué diremos de nuestros cultos de adoración? ¿Cómo pueden ayudarnos mejor a sentir la majestad, la gloria y el poder de Dios? ¿O bajan a Dios a nuestro nivel? 4. ¿Qué significa conocer a Dios? Si te preguntaran, ¿cómo conoces a Dios? ¿De qué modo responderías? ¿De qué manera puede un ser humano llegar a conocer a Dios personalmente?